Es la última lección de este trimestre de estudios sobre el pacto. Es un estudio muy importante, es como un repaso de cosas que no podemos olvidar después que termine este trimestre. Así que comencemos este último estudio a partir de ahora. Lección número 13, la vida del nuevo pacto. Y el verso para memorizar dice: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, el verso 10. Mira, en la lección de esta semana estamos estudiando, estamos dando un repaso de puntos que nosotros no nos podemos olvidar ahora que terminamos este estudio. Estamos llegando al final de este trimestre. Bien, ya la próxima semana vamos a tener un nuevo trimestre, comenzamos un nuevo tema y eso todo muy importante. Lo que vamos a estudiar hoy día son los resultados del pacto en nuestra vida hoy día. El pacto no es solamente un concepto teológico, es un concepto teológico profundo, pero lo que nosotros vamos a estudiar hoy día tiene que ver mucho con el impacto del pacto en nuestra vida ahora, hoy día. Porque, gente, y usted, maestro de escuela sabática, usted que enseña la lección, por favor, recuérdese de eso. Cuando usted enseña, usted que es predicador, cuando usted predica, tiene que hacer con que el contenido de lo que usted explica se muestre relevante a las personas que le están escuchando. Predicación o enseñar la escuela sabática no es compartir información. Yo escuché ese concepto algunos años atrás que decía: No hay cosa peor que un pecador bien informado. Interesante, ¿no? Entonces, es muy bonito ver cuando el maestro sabe mucho de la lección, tiene mucha información, o cuando el predicador tiene mucha información y da fechas y nombres y detalles. Todo eso tiene su lugar y es muy bonito. Pero lo importante del estudio teológico en la predicación, en la homilética, es que toda la información que se puede encontrar sea relevante en la vida de aquellos que están escuchando. Y es exactamente lo que vamos a hacer durante el estudio de esta lección. ¿Está bien? Eso es algo especial, eso es algo importante. La pregunta que tenemos que contestar hoy día es: ¿cómo todo eso lo que estamos estudiando es relevante en nuestra vida? En la lección del día domingo, vamos a ver que el primer impacto que aceptar el pacto trae sobre nuestra vida es el gozo, es la alegría. Vida cristiana es una vida de felicidad. Y ese es un concepto con el cual yo, Rubén, por muchos años batallé. Porque no sé si usted se va a identificar conmigo, por favor déjeme saber en los comentarios. Pero la imagen que cuando yo era niño, la imagen de la gente consagrada, de los líderes de la iglesia que yo tenía, era de gente muy seria, de caras largas. Me acuerdo mucho de que se condenaba, por ejemplo, la risa de las personas porque decían que la risa era algo no satánico, pero era algo desrespetuoso, era algo irreverente. Pero la Biblia habla sobre la belleza de tener felicidad en Cristo. Mira qué dice 1 de Juan capítulo 1, verso 4, está en la lección, dice: Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Vida cristiana es una vida de sonrisa, es una vida de felicidad. A mí me preocupa mucho, Rubén, yo como persona, como pastor, me preocupa mucho cuando yo veo gente entregada en Cristo, gente conocedora de la palabra, gente que se dice en un nuevo nacimiento en Cristo, pero gente rencorosa, gente amarga. Por ejemplo, me preocupa mucho cuando alguien hace un comentario ácido sobre la vida de alguien. Yo desde la iglesia, con mi conocimiento bíblico, critico, juzgo, condeno, insulto. Ya les dije eso aquí en el canal, yo recibo insultos y cuando hablo con otros amigos pastores, ministros de música en especial, me cuentan de los insultos, de la manera como algunos que se dicen defensores de Dios, de la Biblia, de las buenas tradiciones, como de manera amarga y ácida atacan. Está claro que nunca tuvieron un encuentro con Cristo porque no hay felicidad y no hay alegría en sus vidas. Nosotros somos seres humanos, tenemos sentimiento. No, pastor, que la Biblia dice del culto racional, dice del culto racional, pero dice de la alegría, de la felicidad. Dice del llanto de estar en Cristo. ¿Sabes? Todo eso es parte del ser humano. No podemos negar nuestra humanidad porque estamos en Cristo. No. Es muy importante que nosotros tengamos alegría. Y cuando yo me encuentro con Cristo, cuando yo entiendo el pacto, por ejemplo, que fue la lección de este trimestre, cuando yo entiendo todo lo que Dios está dispuesto a hacer por mí, cuando yo entiendo todo lo que Cristo hizo por mí, cómo Cristo está dispuesto a salvar, cómo Dios está dispuesto a perdonar, a restaurar. Gente, hay que celebrar, hay que gozarse, hay que dar gloria a Dios, hay que dar un grito de gozo porque estamos en Cristo. Esa es la vida cristiana, ¿sabes? Es la felicidad de estar en Cristo. Como yo quisiera mostrarle a usted hoy día que estar en Cristo es razón para alegría. Así que cuando un niño se ríe en la presencia de Dios, cuando alguien se goza en la presencia de Dios, cuando alguien celebra en la presencia de Dios, por favor no condene. Y sí, celebre con esa persona. En la lección del día lunes vamos a ver otra característica de lo que podemos vivir aquí cuando entendemos la belleza del pacto. Entender la belleza del pacto es entender un concepto muy importante. No, yo estoy libre de culpa. No debo vivir cargado de culpa. No debo vivir presionado por mis fallas del pasado. Todos nosotros cometimos errores, todos nosotros. Y mientras vivamos en esta tierra, seremos pecadores. Y yo sé, es duro cometer el mismo error vez tras vez. Me puedo imaginar cuántos de ustedes dicen así, ah, pastor, yo no, ¿cómo pude hacer eso otra vez? ¿Cómo le pude fallar a mi Dios? ¿Cómo le pude fallar a mi esposo otra vez? ¿Cómo le pude fallar a mi esposo otra vez? Por veces yo hablo con jóvenes que me dicen así, pastor, yo no sé, creo que ya Dios no tiene paciencia conmigo, pastor, ya creo que para mí ya fue demasiado, ya he ido demasiado lejos. Cuando yo entiendo el pacto, yo entiendo que no hay culpa. Lo que sí hay es perdón, es restauración. Es paz. Eso hay. ¿Entiendes lo que digo? Romanos 8:1 es uno de los versos que más me gusta y esta semana justo lo estudiaba. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. La lección dice de esta manera: eso no significa negar la realidad del pecado en nuestra vida. Significa que gracias a la relación del pacto que tenemos con el Señor, ya no vivimos bajo la condenación de ese pecado. ¿Entiende lo que quiero decir? Por eso que cuando yo entiendo la gracia y predico la gracia, Yo siempre tengo que traer un mensaje de esperanza a las personas y no un mensaje de condenación. No es el trabajo del predicador condenar a las personas. Usted, querido amigo que predica, no es su trabajo condenar a las personas. Y por favor, no use Elena de White para justificar esa aberración. Y sí, la palabra correcta es aberración. Ah, pastor, es que Elena de White dice que hay que llamar al pecado por su nombre. Así que yo subo al púlpito y llamo al pecado por su nombre. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas? Y quizá para la próxima, los próximos 6 meses estamos creando una estructura donde juntamente con mi esposa y con otros líderes, con mi padre también, otros pastores, vamos a dar clases de estudio de la Biblia a nuestra gente. Y una de las clases que quiero presentar es cómo interpretar y usar los escritos de Elena de White. Porque una de las cosas que me he dado cuenta en este último año es cómo nuestros líderes, cómo nuestros miembros de iglesia mal usan los escritos de Elena de White. Esa cita del libro de Educación, en la versión portuguesa, la página 70, dice: el mundo necesita de hombres, hombres que no se compren ni se vendan, y tal, y tal, y tal. Dice: hombres que llamen el pecado por su nombre. Y si usted piensa que ese es un permiso de Dios para que usted suba al púlpito con un látigo a castigar a la gente, claramente usted o no sabe leer bien, y pues hay gente que no ha entendido, no ha tenido la oportunidad de ir a la escuela y todo, y pues no hay ninguna pena en eso. O usted no ha aprendido a leer bien, o usted no ha aprendido a interpretar los escritos de Elena de White, que es algo muy importante también. No es mi trabajo condenar a nadie. Esa cita, por ejemplo, no dice que yo tengo que ir al púlpito a llamar el pecado de mi prójimo por su nombre, o que yo tengo que subir al púlpito a dar látigo a la gente. No, ese texto quiere decir que yo tengo que tener el valor de mirarme al espejo y reconocer que es pecado en mi vida y rechazarlo y abandonarlo. Nunca Elena White me llamó a vigilar la vida de mi hermano. La Biblia no me llama a vigilar la vida de mi hermano. Cristo dice eso. ¿Tú qué te preocupas con el palito ahí en el ojo de tu hermano mientras tú tienes una trave en tu ojo y no la quitas? Cuídate a ti, preocúpate contigo. Cuando Cristo hablaba con Pedro, le decía que Pedro se iba a morir y pasó Juan y Pedro apuntó, ¿y este señor? Y Cristo de una manera fuerte le dice a Pedro: Pedro, y si yo quiero que este viva hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Si fuera en nuestros días, diríamos que Jesucristo es un grosero. Estamos libres de culpa en el Señor Jesucristo. La gracia nos declara libres. La gracia nos hace libres. La lección del día martes habla sobre el nuevo pacto y el nuevo corazón. Una de las bellezas de vivir en pacto con el Señor Jesucristo, de vivir el nuevo pacto, es la garantía, la promesa de que Dios me dará un nuevo corazón. La lección presenta ese nuevo corazón como dos cosas. Uno, la ley de Cristo en nuestro corazón y Cristo viviendo en nuestro corazón. Uno de los textos que más me llama la atención es Jeremías 31, el verso 33, que dice de esta manera: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mira qué cosa interesante esto, ¿no? La ley en mi corazón, Cristo en mi corazón, un nuevo pacto en mi corazón. Si yo pudiera corregir algo de lo que la lección está diciendo, es, yo diría que un nuevo corazón es Cristo. Cristo trae la ley, Cristo trae la transformación, Cristo trae el perdón, Cristo trae todo. No es la ley y Cristo, es Cristo. Y en Cristo todo se agrega. Ahora, ¿por qué este concepto puede por veces ser mal entendido? Y vuelvo a lo que dije ayer, en la lección de ayer, ¿no? de que por veces no entendemos bien lo que la Biblia dice. Uno de los peligros aquí, la persona piensa así, bueno, estoy en Cristo, necesito un nuevo corazón. ¿Qué es tener un nuevo corazón? ¿Qué es tener un nuevo corazón? Entonces la gente piensa, tener un nuevo corazón es, y comienza a pensar, pensar, pensar, y se dan cuenta, ah, ya sé. Tener un nuevo corazón es dejar de hacer eso, dejar de hacer el otro, dejar de hacer el otro. Y en muchas comunidades religiosas, en muchas iglesias, la búsqueda por tener un nuevo corazón es buscar qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y en una muy buena intención, las personas viven una vida religiosa dura y difícil, que se basa en lo que puedo y en lo que no puedo. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Eso es muy problemático, eso es muy complicado, gente. ¿Por qué, pastor? Porque nadie es feliz así. Recuerde que la primera característica que estudiamos es el gozo, es la alegría. Es imposible tener gozo vigilando que puedo y que no puedo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ah, pastor. Y ahí el fariseo, el fanático que vive en nuestro corazón va a la otro lado de la vida y dice, ah, bueno, pues entonces quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera. Pues es que nadie dijo eso, mi santo. Nadie dijo eso. Lo que estoy diciendo es, cuando Cristo está en mi corazón, yo sé lo que debo hacer. Yo no necesito que nadie me diga que el adulterio es pecado si Cristo está en mi corazón. Yo no necesito que nadie me diga que robar es pecado si Cristo está en mi corazón. Yo no necesito que nadie me diga qué música puedo escuchar si Cristo está en mi corazón. Mi relación con Cristo me dice qué hacer. Por eso la búsqueda por un nuevo corazón no es qué hago y qué no hago. La búsqueda por un nuevo corazón es estoy en Cristo. Estoy viviendo en Cristo. Estoy conociendo a Cristo. Estoy entregado a que Cristo es el centro de aquel que quiere un cambio en su vida. Usted quiere un cambio en su vida, busque a Cristo. Ah, Señor, dame un nuevo corazón. Hugo Jean tiene una música que me encanta. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Esa es la oración. Marcos Witt dice, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. ¡Qué hermosa alabanza! Yo me imagino que algunos de ustedes escuchando ahora me están cantando, ¡oh, dame un nuevo corazón o renueva! Y qué lindo es alabar al nombre de Dios. Pero para que todo eso pase, la figura céntrica no es la ley. La figura céntrica es Cristo. Y la ley es una consecuencia de Cristo estar en mi vida. El buen comportamiento es una consecuencia de Cristo estar en mi vida. Saber qué hacer y qué no hacer, saber por dónde ir, por dónde no ir, es una consecuencia de que Cristo esté en mi vida. ¿Quiere un nuevo corazón? Busque a Cristo. Esa es la única manera de conseguir tener ese nuevo corazón. La lección del día miércoles habla sobre el nuevo pacto y la vida eterna. ¿De qué está hablando eso? Muy bien. El nuevo pacto y la vida eterna tienen que ver con dos cosas. Primero, habla de vida abundante. Y segundo, habla de vida eterna. Cuando yo entiendo el pacto y cuando yo acepto estar en un pacto con Dios, yo tengo vida abundante. Juan 10:10. Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Uno que está en Cristo tiene una vida abundante, una vida feliz, una vida plena. No una vida sin dolor, no, una vida segura de que Cristo está con uno. Una vida de seguridad, una vida de confianza en Dios. Eso llena la vida, eso hace de la vida una vida más feliz. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Deja poner de esta manera. Cuando yo entiendo a Cristo, yo espero el cielo, yo espero la eternidad, pero puedo vivir un poquito de la eternidad aquí. Hay una música en Brasil que escribió, no me acuerdo quién escribió, pero se cantó en voz del grupo Arautos do Rei, que decía: El cielo es aquí. El cielo es aquí. Yo puedo vivir un poquito del cielo. Cuando yo estoy en Cristo y yo entiendo la abundancia que hay en Cristo, yo puedo probar unas gotitas de la belleza que es el cielo. Tener paz, tener tranquilidad, tener felicidad, estar libre de culpabilidad, todo lo que vimos, tener un nuevo corazón, ver la transformación de nuestra vida, tener gozo. Pero siempre recordando que el cumplimiento final de todo lo que Dios tiene para nosotros no será aquí en la tierra y sí en el cielo. El cumplimiento final de la promesa de Dios es el cielo. Yo espero el cielo. Yo sueño con la venida de Cristo cuando llegaremos al cielo y ya nada importará. Sabes que estos días estaba hablando con un amigo y yo, Rubén, siempre tuve en mi corazón de que cuando llegaría, si llego al cielo y espero por la gracia de Cristo llegar al cielo, le preguntaría a Dios, mi Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué pasó esto? Yo me imagino que usted quiere hacer la misma cosa, llegar al cielo y decirle, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué ese otro? Pero últimamente yo pienso que al llegar al cielo, el dolor de la tierra ya no importará más. ¿Por qué se murió mi hijo, Señor? Llegaré al cielo y ahí estará mi hijo. Y estoy dando un ejemplo también. Yo nunca perdí un hijo, nunca perdí una hija. Ahí están en su habitación mis hijas. Pero me imagino usted, querido amigo, que perdió un hijo, perdió una hija, el dolor que debe ser. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años, se murió mi mejor amigo. El dolor que fue para mí, un muchacho de 18 años, me imagino para sus papás. Yo me imagino a ese papá, el señor Nemías, señora Marisa, gente linda, ¿sabes? Con ganas un día de llegar al cielo y preguntarle, Dios mío, ¿por qué mi hijo murió? Yo creo que ya no importará, porque cuando ellos lleguen al cielo, ahí estará mi amigo Luis. Ahí estará él. Y los papás lo van a abrazar, lo van a besar. Y el gozo de estar por toda la eternidad con él. Ya, ¿qué importa? ¿Por qué? Lo que importa es que estamos juntos. La vida eterna. Es la conclusión del pacto. Y eso es muy reconfortante. Otra de las cosas que el pacto trae es el senso, es el sentido de misión. ¿Por qué Dios nos ha dejado el trabajo de predicar el Evangelio? Ya se preguntó eso. Y la respuesta es muy sencilla. Por nuestro beneficio. Por veces yo escucho gente, y yo mismo digo por veces, ay, tenemos que apurar la venida de Cristo, hay que salir a predicar, como si Cristo estuviera esperando pues un permiso nuestro para venir a la tierra, como si Cristo estuviera esperando que nosotros terminemos algo que jamás lograremos terminar. La predicación del Evangelio se va a terminar no por nuestro esfuerzo, y sí por el poder de Dios. A su tiempo Dios intervenirá. A su tiempo Dios pondrá su mano poderosa sobre todo esto. Ahora, Dios ha dejado la misión para nuestro crecimiento. Dios ha dejado la misión para nuestro beneficio espiritual. Cuando yo trabajo, yo crezco. Si yo no trabajo por Cristo, yo no crezco. Por eso a mí me preocupa mucho el cristiano que piensa que su cristianismo es encerrarse en su iglesia, cuidar a su iglesia, hacer iglesia, que su cristianismo es solamente esas 3 horas de la iglesia, es la música de la iglesia, es la predicación de la iglesia, son las bancas de la iglesia, el color de la pared de la iglesia. Eso no es cristianismo. El cristianismo no se vive adentro de la iglesia. El cristianismo no se vive adentro de la iglesia. El cristianismo se vive de las puertas de la iglesia hacia afuera. La misión no está dentro de la iglesia. No hacemos nada de cumplimiento de misión adentro de la iglesia. Damos entrenamiento, predicación, escuela sabática y esto y el otro, pero el evangelio no se cumple dentro de la iglesia. La misión no se cumple dentro de la iglesia. Yo me acuerdo una vez alguien me decía, pastor, deberíamos pasar más tiempo en la iglesia. Deberíamos abrir las puertas todos los días. Podría ser una buena idea. Pero recuerde eso, usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Anuncie eso a las personas, diga eso a las personas, presente Cristo a las personas. Cristo no necesita nuestro trabajo, pero nos deja el trabajo para que mi carácter se pueda desarrollar y para que yo tenga un carácter semejante al de Cristo. La única manera es la misión, única. Voy a repetir, la única manera es la misión. Las últimas palabras de Cristo a sus discípulos es Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Entiende esto? Es que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa de Dios, de que Dios estará con aquellos que cumplen con su misión. ¿Quiere Dios a su lado? ¿Quiere que el pacto se cumpla en su vida? Haga, entre en la misión, predique el evangelio. Y si necesario, use palabras. Pero la gran predicación, recuerde, la gran predicación es su vida. ¿Cómo usted es con su familiar? ¿Cómo es usted con sus empleados? ¿Cómo es usted con la responsabilidad de su trabajo? ¿Cómo es usted con su jefe? ¿Cómo trata usted a sus hijos, a su esposa, a su esposo? Eso es predicación. Predique el evangelio. Eso es parte del pacto. Y me arriesgaría a decir que es la mejor parte del pacto. Termino la lección de este trimestre leyendo el último párrafo que dice así: el pacto no es solo un concepto teológico profundo. Este define los parámetros de nuestra relación salvífica con Cristo, una relación que nos reporta maravillosos beneficios ahora y en su venida. Estudiar esta lección fue muy especial. Recuerde siempre esto: el pacto es gracia. Todo en la Biblia es gracia. Todo en la Biblia es paz. Todo en la Biblia es Cristo buscando al ser humano. No hay nada que el ser humano pueda hacer. El ser humano es el hijo pródigo, apestando a cerdo. No hay nada que él pueda hacer. Es el Padre que hace todo. El ser humano es el hijo pródigo que se quedó en casa, sentado en las bancas de la iglesia. Está ahí, con odio de su hermano, con rabia del padre. Y el único que puede hacer algún cambio en su vida es el Padre. El pacto es el Dios, el Padre, trabajando en nuestra vida. ¿Va a aceptar la obra de Dios en su vida de usted? Gracias por haber estudiado con nosotros esta lección. De verdad me dio tanto gusto. Próxima semana comenzamos la nueva lección con un nuevo tema que está muy interesante también. Estoy seguro que será de bendición para usted. Bien, cuídese mucho. Si llegó hasta aquí, por favor, suscríbase a nuestro canal. Acompáñenos en los medios sociales y ojo para las transmisiones que tendremos durante la semana. También es siempre un gusto poder compartir con usted. Cuídese mucho, que Dios lo bendiga de manera muy especial. Nos vemos en el próximo video. Chao, gente.